El rebozo, prenda de elegante belleza y sofisticación femenina. Santa María del Río, San Luis Potosí, lugar de su origen. Usado por la mujer potosina en las noches de más elegante fiesta. El rebozo, prenda orgullosamente potosina. Único en el mundo.